Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Les bendiga, buenas tardes, mis amigos y hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Muy contentos de estar con ustedes de nuevo en el día de hoy para traer una programación más. Recuerde, Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano para ustedes desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Muy buenas tardes. Queremos dar a cada uno de ustedes que nos escuchan en el día de hoy. Buenas tardes. Saludamos a cada uno de los pueblos, naciones y países que entran en nuestra sintonía en el día de hoy, deseándole bendición de parte del Señor, paz en su corazón, iluminación a través de su espíritu, discernimiento a través de lo dicho por el Señor en su palabra. Dios les guarde. Saludamos a la gente de Sudamérica que nos escucha en Argentina, Chile y Uruguay a través de las emisoras que transmiten. La gente del Perú que nos escucha en las emisoras peruanas. La gente de Honduras y El Salvador a través de las emisoras que transmiten. México y Norteamérica. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Le recordamos que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, nuestros servicios, los días viernes, sábado y domingo, el fin de semana, para que usted pueda venir a visitarnos. Estamos en el 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón. Eso está detrás del aeropuerto Hobby. Usted pasa el Hobby, si viene del centro, en la Telefón. Y antes de llegar a la Almira Genoa, ahí a su mano derecha va a encontrar la iglesia. Ahí está un edificio bien grande, un solar bastante gigante, y ahí usted entra y participa de nuestro servicio el día viernes a las 7:30 de la noche, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Esto es el Diálogo Pastoral. Dios les bendiga. Vamos nosotros a ya comenzar nuestro programa en el día de hoy. Usted puede llamarnos si usted le interesa. Vamos a abrir las líneas telefónicas ya mismo. Si a usted le interesa, temprano comenzar a hacer su pregunta, usted puede hacerlo llamando a nuestro número 713-991-5760. Muchas llamadas se quedaron en el día de ayer sin sacar al aire. Bueno, así que quiero darle la oportunidad en el día de hoy, si así lo desea, hacer un programa abierto donde usted pueda llamar y hacer su pregunta. Si hay alguna pregunta pendiente de cosas que edifiquen su vida y edifiquen la vida de la persona que escucha, usted puede llamarnos y nosotros con mucho gusto le respondemos cosas que usted tenga que aclarar, conceptos que aclarar, que sean de edificación. El teléfono, usted lo sabe o debía de saberlo, 713-991-5760. 713-991-5760. Hemos estado nosotros observando el panorama y los días, hemos estado hablando de la venida de Cristo. En el día de ayer nosotros estábamos hablando sobre este reportaje tremendo del aumento de la paranoia. La gente se está descomponiendo mentalmente. Y realmente, hermanos, una de las cosas que nosotros conocemos y sabemos con respecto a vivir en el mundo y vivir en el pecado. ¿Sabía usted que no hay que ir muy lejos? El pecado realmente trastorna a la gente. Porque Dios nos ha hecho a nosotros seres humanos, nos ha hecho a nosotros ente que realmente somos personas, seres morales. Y cuando una persona se embarca en cosas inmorales, en situaciones pecaminosas, una de las cosas que el Señor nos ha permitido es nosotros tener la conciencia. Y fuera de que hay gente que tiene una conciencia demasiado sensible y otros tienen una conciencia demasiado cicatrizada, demasiado endurecida, fuera de estos dos extremos, generalmente la conciencia a la gente les redarguye. Y una de las cosas con la cual la gente trata de escaparse de los remordimientos de su propia conciencia, entonces es, cuando digo trata de escaparse, no estoy diciendo que necesariamente sea una acción consciente, sino poco a poco la gente, por la necesidad generada por la depresión y la culpa producida por la práctica del pecado, una de las cosas que la gente hace es embarcarse en conductas que tarde o temprano afectan la estabilidad mental. Me explico. Una de las causas más directas, y usted me ha escuchado en el programa de radio decirlo, una de las causas más directas de la depresión en muchas personas es la culpa. No digo que todo el que está deprimido sea por causa de culpa, pero generalmente hay un gran porcentaje de la población que la culpa es el motor, o más bien es el motor que da a luz a situaciones de depresión. Y estadísticas a nosotros nos muestran que entre personas ansiosas y deprimidas hay cerca de unos 50 y tantos millones de personas en Estados Unidos de América. Estamos hablando prácticamente un 23 a 25% probablemente de la población ansiosa o deprimida. Y hay una base bíblica para nosotros decir esto. En el libro de Génesis, si usted te nota, cuando Caín y Abel ofrecieron su ofrenda a Dios, su alabanza a Dios, y Dios rechaza la ofrenda de Caín, dice allí que él se le cayó la cara, andaba en una situación, y Dios mismo tuvo que llamarle la atención diciéndole, si bien hiciere, no sería enaltecido, diciéndole, ¿por qué te enojas, o por qué te deprimes, o por qué estás con la cara caída, después de tú haber hecho tu mala acción? Si no hiciese bien, si no te portaras en una manera diferente, no tendrías un espíritu levantado, no estaría en una situación diferente. Y aquí, obviamente, este es un ejemplo bien claro de cómo la conducta pecaminosa puede afectar a la persona en su estado de ánimo y, obviamente, su estado espiritual. Así que, para mí, estos estudios que están saliendo y estos reportajes que se están reportando en el mundo de gente realmente ansiosa, gente deprimida, no solamente por la situación político-económica que se pueda desarrollar alrededor del mundo, sino también se da esta situación por asuntos, una particularidad de asuntos que realmente tiene que ver con la forma o la conducta del ser humano. Vamos nosotros a analizar algunas cosas de esta. ¿Cómo cree usted que se sentiría una persona si fuese y se comportase como cualquier ser humano normal? ¿Cómo se sentirá una persona, por ejemplo, después de cometer un asesinato y quitarle la vida a otra persona? Si la persona es normal, su mismo estado de conciencia no le va a dejar estar vivir tranquilo. Y poco a poco, la mente de esta persona tiene que generar trucos o tricks, podríamos decir en inglés, generar cierto estatus de situaciones para poder encubrirse, para no llegar a la locura. Y de ahí de donde viene, por ejemplo, la culpa genera depresión o genera ansiedad. Y vemos nosotros entonces que ahí, para acallar el estado de la conciencia, entonces la persona se dedica a algunos al alcohol, otros a las drogas, otros a actividades peligrosas que tarde o temprano van a dar al traste en la vida de esta persona. Una persona se dedica y prácticamente lo que hacen es, se someten a un suicidio lento, en actividades riesgosas, en actividades donde tratan de buscar sentido a la vida o disfrutar o tener un poquito de paz. Algunos para dormir tienen que estar borrachos porque no pueden dormir. Otra vez, algunos se toman una enorme cantidad de pastillas, somníferos, drogas narcóticas. Otros se dedican a actividades delictivas para luego en esas actividades delictivas el dinero que sacan, gastarlo, se lo juegan, se los divierte, buscando un poco de sosiego para su alma. Este es el estado del pecado, y la Biblia en este aspecto es claro, cuando dice la paga del pecado es muerte. El pecado la gente lo hace y lo practica. La sociedad acepta algunas prácticas pecaminosas como si fueran cosas normales, toma norma con respecto a estas prácticas pecaminosas, pero las consecuencias del pecado son funestas, no meramente con respecto a la muerte eterna, sino que la persona día a día, en su estabilidad y en su estatus, va muriendo, va falleciendo poco a poco ante la realidad de la consecuencia de su vida pecaminosa. Y esto se da de esta manera, y esto realmente es algo lamentable, pero es real. Y es aquí donde la palabra del Señor a nosotros nos advierte, y es aquí la oferta que el Señor Jesucristo a nosotros nos da cuando nos promete librarnos del pecado y de la paga del pecado. Una de las cosas que es demostrable en este aspecto, si usted, por ejemplo, le pregunta a cualquier redimido, a cualquier creyente, que haya sido una persona perversa, una persona mala, estoy hablando de una gente que se haya criado en su casa, hijo de mami, de papi, en su casa, estoy hablando de gente mala, delincuentes, personas que han estado en la cárcel, criminales endurecidos, gente que no se tocaba en el corazón para matar a alguien, sicario, narcotraficante, gente de un corazón realmente podrido. Y que ahora usted le haya a esta persona, habiendo hablado del Evangelio, y ya tenga prácticamente algún tiempo en el camino del Señor, donde realmente haya abrazado el Evangelio, si usted le pregunta a esta persona si se siente culpable de las cosas que en el pasado hizo, y si es honesto Y si en verdad es creyente, le va a decir que no. No porque no sepa esta persona que haya cometido pecado. No porque esta persona no sepa que su vida haya sido miserable y que era reo del infierno y de la muerte. Sencillamente le va a decir que no se siente culpable. Sabe que fue culpable. Él sabe o ella sabe que lo que hizo fue mal. Le pesa quizás haber obrado de esa manera en el pasado. Son personas que se acercan a usted y le dicen, si yo hubiese conocido o si hubiese tenido el conocimiento que tengo ahora, no lo hubiera hecho. No están necesariamente orgullosos de quienes eran y no se llenan la boca con orgullo proclamando lo bajo y las bajezas que habían hecho. Pero esa persona, si usted le dice, pero tú no te sientes que eres culpable, no sientes la pena de la culpa, le va a decir que no. Y prueba de ello es porque cuando la persona viene a Jesucristo, una de las primeras cosas que el Señor hace cuando pone su presencia en nosotros es, no nos quita la conciencia de quiénes éramos, sabemos lo que éramos, lo que habíamos hecho, sabemos y conocemos y podemos recontar de nuevo los pecados y quizás decir los detalles de las formas como se cometieron los pecados. Pero hay algo que el Señor elimina de esa ecuación, es la culpa del pecado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor, y eso lo hemos experimentado todas las personas que nos hemos convertido, que hemos recibido a Cristo, hemos experimentado lo que la palabra del Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres de la culpa. Somos libres entonces para levantar la mano, para adorar a Dios, y somos libres, nos sentimos libres, y no solamente es un complejo, es que el Señor realmente nos ha hecho libres. Porque cuando una persona lleva culpa de pecado, esa persona no es libre. Si fuese libre, no tratara de liberarse a través de los narcóticos, la droga, el alcohol, prácticas que la gente hace horripilante, tratando de librarse de la culpa. Y la persona, por ejemplo, va a consejería con el psicólogo, consejero, orientador, va a terapia con el psicoterapista, va al psiquiatra, y sencillamente los consejos no le ayudan. La terapia de grupo, por un momento dado, le hace sentir parte del montón. Trata muchas veces de darle excusas sobre el por qué en el medio ambiente, en la naturaleza, por qué. Darle la excusa de decirle que por qué esa persona no es o no sea culpable. Pero en el fondo del corazón, la conciencia acusadora dice, eres culpable, y no hay excusa que valga. Ahora bien, esa misma persona, y usted sabe que es cierto lo que le estoy diciendo, esa persona cuando entonces viene a Jesucristo, esta persona, lo primero que el Señor hace es que quita la culpa. ¿Sabe por qué? Porque quita el pecado. Y al quitar el pecado y declararle a usted no culpable por la redención, la otra cosa que ocurre es el nuevo nacimiento. Usted, aunque no lo mire de esa manera, usted es declarado nueva criatura. Una nueva criatura donde las cosas viejas pasan para que todas las demás cosas sean hechas nuevas. Todas estas cosas comienzan a ocurrir en la vida suya, en la vida del creyente, cuando se da todo esto de esta manera, y realmente llega un momento donde usted real y genuinamente es declarado libre, se siente libre. La conciencia se acalla porque cuando la conciencia quiere, o el alma muchas veces, revivir los recuerdos del pasado, sencillamente el Espíritu Santo, que vive en su espíritu y vive en su corazón, inmediatamente acalla aquellas cosas, declarándole a usted no culpable. Por eso la palabra del Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis, van a ser, de a verdad, verdaderamente libres. Esto es genuino y esto es una enorme y gran realidad. Así que, de nuevo, parece que la píldora es única. La píldora es Jesucristo, el Evangelio, aceptándole en una forma de humildad y en fe. Si el Hijo os libertare, entonces ustedes serán libres de la verdad, verdaderamente libres. Y esto es lo que nosotros predicamos. Este es el Evangelio y es el efecto del Evangelio. No meramente es una promesa para el futuro, aunque el Evangelio, la promesa más grande es para el futuro. Cielo nuevo, tierra nueva, vida nueva. Pero también es una promesa para usted comenzar a disfrutarla ahora. Cuando hablamos de disfrutar, estamos hablando de paz, liberación del pecado, capacidad para ser ministrado en los momentos de necesidad. Y la promesa del Señor que dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor se compromete a estar con nosotros y a estar al lado de nosotros todos los días hasta el día de su venida, cuando nosotros ya estaremos con Él y viviremos con Él para siempre. Muy bien, bueno, comencé a disertar esto. Supuestamente teníamos línea abierta. Usted llámenos y haga su pregunta 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Haga su pregunta y yo le respondo si sea posible. 713-991-5760. Ok, ya entendí. Vamos a salirnos del aire rapidito con Radio Luz. Voy a salirme del aire porque hay algo que tengo que solucionar. Creo que las llamadas me están cayendo por otro lado. Y ahorita regresamos. Ok, somos Diálogo Pastoral. Muy bien, vamos con la primera llamada. Muy buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Yo tengo una duda. Hay personas que, como dice usted, ¿verdad?, han cometido grandes pecados, han llegado al evangelio, pero siempre están testificando del mismo pecado que cometieron hace 20 años. Hay gente que, aunque el Señor le haya perdonado, hay gente, y aquí es un caso de fe. Quizás Dios, cuando digo quizás, Dios, si usted en verdad se arrepiente, le perdona. Pero hay gente que no tiene fe suficiente como para aceptar el perdón de Dios. Y aquí es donde viene la situación, que es la vida de algunas personas. ¿Ok? Ok. Dios me le bendiga. Gracias. Muy bien, vamos a otra llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Aló, pastor, Dios le bendiga. Mire, siempre he tenido una inquietud con respecto a si la Biblia aclara la existencia de los extraterrestres. ¿Sí? La existencia de los extraterrestres, no, la Biblia no habla de extraterrestres, pero sí habla de seres angelicales que viven en el espacio. Y generalmente, por lo que es el fenómeno ovni extraterrestre, parece que son seres angelicales caídos o demonios. Ah, ok. Okay. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Muy bien, una llamada más. Oye. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Bueno, yo creo que esa línea está equivocada. tiene la línea 2. Muy bien, vamos a otra llamada por aquí. A ver, muy bien, ya estamos por aquí. Vamos a otra llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, estoy escuchando el programa y me gustaría hacer una pregunta. Le estoy escuchando, hermano. Bueno, Dios me le bendiga. No quiso hablar. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Hola, Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Tengo una pregunta, disculpe. ¿Hay alguna referencia en la Biblia donde se puede encontrar sobre lo que le pasó a los judíos en la Segunda Guerra Mundial? Una referencia en la Biblia, montón de referencias, aunque nada específico. La palabra del Señor, si usted lee en el libro... en el Antiguo Testamento, puede leerlo en Deuteronomio, puede leerlo en el libro de Éxodo, puede leerlo en muchas partes de la Biblia. El Señor le dijo a Israel: si ustedes se van detrás de otros dioses, si no me obedecen, si no guardan la ley que le he dado, ustedes van a ser esparcidos, van a ser destruidos como pueblo. Y la otra cosa es cuando la última oportunidad, o penúltima, porque Israel será salvo en la tribulación, que Israel tuvo fue cuando Jesucristo vino. Y Jesucristo en los evangelios dice que lloró sobre Jerusalén diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados por Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por lo tanto, eres desolada. Y en el año 70 después de Cristo fue destruida Jerusalén, destruido Judá, los judíos esparcidos desde entonces alrededor del mundo hasta 1948, cuando terminada la Guerra Mundial, después de la masacre de los judíos en Europa, se estableció en mayo del 48 el Estado de Israel de nuevo. ¿Ok? Muchas gracias, padre. Dios me le bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Adelante. Hermano, yo solo quería preguntarle si usted me podría decir... Tiene que bajarle a radio porque así no podemos hablar, hermana. Bueno, me vuelve a llamar entonces. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Tengo una duda. Yo quisiera estudiar para pastora, pero mi papá no me deja y dice que eso es solo para hombres. ¿Cómo yo podría...? Hable con su pastor, ¿ok? El pastor de su iglesia personalmente, ¿ok? Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Buenas tardes. Ahí no había nadie. Muy bien. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bueno, pastor. Adelante. Tenía una pregunta acerca de Deuteronomio 22:5, acerca de la vestimenta de la mujer. Bye. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Síganos llamando y haga su pregunta. Pregunta que en verdad te edifiquen. Y yo sé cuáles preguntas edifican y cuáles no. 713-991-5760. Hay una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano. Adelante. Nada más quería preguntarle si me puede usted decir por qué estación se escucha su programa en Monterrey, México. En radio de onda corta. KBOH, Boda Restauración, tiene que ser un radio de banda. ¿Perdón? Tiene que ser un radio de onda corta, radio de banda. ¿Ok? Ok, muy amable. Dios le bendiga en la voz de restauración. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, tengo una pregunta. Cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, ¿la conciencia aún también todavía la tenemos? Claro, usted tiene conciencia. Cuando nosotros hablamos de conciencia, por ejemplo, usted... Disculpe, lo voy a escuchar por el radio, ¿sí? Okay, me escucha por radio. Cuando hablamos de conciencia, por ejemplo, usted está ahorita consciente. Usted está ahorita hablándome y usted sabe que me está hablando. Usted está escuchando y me sabe que está escuchando. Usted está consciente y obviamente la conciencia usted la va a tener incluso después que usted se muere. Cuando ya usted pasa la vida eterna, usted también va a estar consciente. Lucas capítulo 16 nos habla de el rico y Lázaro, que los dos estaban conscientes. Conciencia es el estado donde nosotros nos da la capacidad de nosotros saber y conocer quiénes somos, cómo nos relacionamos, dónde estamos y lo que estamos haciendo. Ahora bien, esa misma conciencia que nos da esta capacidad, es parte de nuestra alma, tiene también la facultad de remordernos, reprendernos y redarguirnos, ¿de acuerdo? Y el Espíritu Santo muchas veces utiliza esa facultad para advertirnos a nosotros, ¿ok? 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Que le bendiga, hermano. Adelante. Sí, hermano, tenía una pregunta. Cuando nosotros le servimos al Señor con todo nuestro corazón, ¿cómo podemos evitar de olvidar nuestro primer amor? Bueno, practicando la palabra del Señor. En asunto del primer amor, no es que a uno se le olvida. Cuando la Biblia dice, se te olvidó el primer amor, no está diciendo que de repente no tengo memoria de cómo yo era cuando me convertí. Así mismo como cuando usted se enamoró de su esposo, por ejemplo, comenzó a compartir los primeros momentos de su matrimonio, a usted no se le olvida eso. El asunto es, cuando se habla de olvido aquí, es que deja de practicar, las cosas que practicaban cuando vino al Señor al principio. ¿Vuelve como una rutina entonces? Se hace el Evangelio como una rutina, exactamente. Amén. Dios me le bendiga a usted. Una más. Buenas tardes. Hola, tengo una pregunta. Tengo una pregunta y la estoy por radio. Adelante, le escucho. Sí, usted ayer antier habló acerca, alguien me preguntó acerca de los Grammys, y eso que va a celebrar hoy aquí. Pero lo que yo no veo muy bien es que, ¿cómo es posible, lo voy a escuchar por la radio, cómo es posible que allí anden hermanos muy reconocidos envolviéndose en eso? Bueno, ya yo hablé de eso, escúcheme por la radio, ya yo hablé de eso en estos días y dije que yo no estaba de acuerdo con que los cristianos anduvieran celebrando Grammy, ¿ok? Con eso le contesto. No estaba de acuerdo yo con eso y no estoy de acuerdo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea abierta, síganos llamando. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Y otra por aquí. Buenas tardes. Que Dios la bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta. Cuando una persona, ¿verdad?, ya conoce a Dios y comete pecado, si regresa al camino de Dios, ¿Dios lo vuelve a perdonar? Obviamente que sí, mi hermana. Pedro cometió el pecado con maldición, negó a Jesucristo. Y Jesús le perdonó. El pecado que no se perdona es el pecado que usted no quiere confesar. Ahora hay una falsa doctrina por ahí, oiga esto, y digo falsa doctrina, hay unas iglesias por ahí que andan enseñando que si alguien peca en el camino del Señor, como que ya está condenado para siempre y que no tiene más perdón. Y el versículo que dice la Biblia eso, lo que significa ese versículo es que si usted peca y decide pecar y decide no arrepentirse, entonces el pecado la va a condenar. Pero el Señor, si usted viene arrepentido, el Señor le perdona. Porque mi pregunta la hacía porque yo estaba en el camino de Dios cuando era joven, ¿verdad? Y después cometí pecado. Usted fue la que me mandó el correo electrónico, ¿verdad? No. Ah, okay. Alguien me mandó un correo electrónico casi con la misma pregunta. Adelante, dígame usted. Ajá. Y entonces, después, ya, ¿verdad? Después que volví a regresar al camino de Dios, que Dios me volvió a llamar, yo le pedí perdón a Dios, ¿verdad? Pero yo me sentía como culpable y agarré como depresión. Bueno, hay una falta de fe en el caso suyo, ¿sabe? Porque ahí es donde usted tiene que reconocer. Por ejemplo, la Biblia dice, si usted, dice hijitos, en el libro de primero de Juan, hijitos, si hubieres cometido pecado, oiga, él dice hijitos, ahí le está hablando a cristianos. Sí. Recuerden que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En otras palabras, y también dice, si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso. ¿Se da cuenta? El cristiano lo que no hace es que de un pecado hacerle una rutina y a propósito andar pecando cada vez que quiere, eso no lo hace el verdadero cristiano. Pero si un cristiano peca, allí dice la palabra del Señor, que si usted se arrepiente, la sangre de Cristo le libra del pecado. Entonces usted tiene que creer eso que la Biblia dice. Ahora, si usted no cree eso, ¿qué es lo que pasa con muchos creyentes? Que eso no lo creen. Jesús dice, yo te perdono, y ellos dicen, no, yo no creo que tú me perdonas. Entonces ahí es donde está el problema. Sí, hermano. ¿Ok? Está bien, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, Dios lo bendiga. Cuando uno dice que, bueno, cuando la Biblia dice que confesados nuestros pecados, como lo que estaba platicando ahorita, no quiere decir que tengamos que decir las cosas malas que hicimos o a nadie, ¿verdad? Simplemente decirle no a Dios. Yo de eso hablé ayer. Yo no sé si usted escuchó. Esa pregunta me la hicieron ayer. No sé si usted o alguien más me la hizo. Y yo le contesté, ¿no escuchó la respuesta que di ayer? El troque que traía ayer no traía radio. Ah, ok, pues entonces no fue usted. Bueno, le contesto. Oiga bien, número uno, si usted comete un pecado que nadie más lo sabe, solamente Dios y usted, usted no tiene que decírselo a nadie. Solamente a Dios y pedir perdón a Dios. Si usted comete un pecado contra alguien y esa persona no sabe que usted cometió pecado contra él, ¿para qué molestar a esa persona? Pues sí. Quizás no tiene esa persona. Por ejemplo, si usted odia a alguien y todo el tiempo usted fingía, pero usted lo odiaba, y ahora usted se da cuenta, Dios le reprende, Dios le llama y usted dice, Señor, perdóname. Usted no va, y esa persona no sabía que usted le odiaba. Pues usted, no. Usted no va a decirle a esa persona, ¿sabes que tengo que confesarte que yo toda mi vida te he odiado? Que todo lo que te dije era mentira. Y que todas las cosas bonitas que te dije eran puras payasadas mías. Si usted hace eso, usted puede dañar para siempre a esa persona. Entonces, si esa persona está inocente, cambie de actitud con esa persona y no diga nada. Ahora bien, si esa persona sabía que usted le odiaba, conoce que usted le odia, y a veces quizás le reclamó su posición impía, ahí sí tiene usted que ir, pedirle perdón y confesarle. Decir, ¿sabe qué? Tú sabes que mi actitud contigo era esto y esto y esto, yo he decidido cambiar, dame una oportunidad. Es cierto. Ahora bien, si usted peca y 10 personas saben que usted pecó, entonces usted reúne esas 10 personas o llama a cada una de esas 10 personas y le dice, mira, yo me arrepentí, yo sé que ustedes saben lo que yo andaba haciendo, yo he decidido cambiar mi vida. Ahora bien, si toda la iglesia lo sabía, entonces usted debe, en un culto público, frente a toda la iglesia, decir que usted se arrepintió y pedirle perdón a la gente que usted ofendió. Si todo Houston lo sabía, entonces usted debe de buscar un programa de radio y decirle a todo Houston que usted se arrepintió. Y si todo el planeta Tierra, quizás vía satélite, entonces... Vía Radio Aleluya. Ok, Dios me lo bendiga, hermano. Se bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que se entendió lo que quise decir. 713-991-5760. Más llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Respecto a la respuesta pasada, es lo mismo cuando uno no conoce al Señor y quiso abortar. ¿Tiene que decir al hijo? No, ¿cómo va a ser eso? Si ese niño está inocente, ese niño... Usted le dice a una criatura, ¿sabes qué? Cuando estaba en el vientre yo te odiaba, no te quería, era un hijo indeseado. Usted va a desbaratar ese hijo, lo va a hacer pedazo. Sí, porque yo le pregunto, porque escuchando otro programa de radio... Dicen de la liberación, que uno tiene que decirles para ser libre. Hermana, yo creo lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que cuando usted vino a Jesús, Jesús le hizo libre. En otras palabras, yo no puedo venir a Jesús y decir que soy creyente y estar amarrado. ¿Por qué? Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo no creo en eso de libertad por etapa. El día que usted vino a Jesucristo, el Señor le hizo nueva criatura, ¿ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Cuidado con eso. Destruyen a gente. A gente que no están capacitado para recibir ciertas verdades. Y esas verdades, no estoy diciendo que hable mentira. Si el hijo le dice, mamá, ¿alguna vez tú intentaste matarme cuando yo estaba en el vientre? Usted tiene la decisión de no responder, pero si decide responder, tiene que decir la verdad. Pero también tiene la opción de decir, prefiero no hablar nada de eso. Llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Mire, mi pregunta es, cuando una persona tiene gastritis, ¿le puede dar puede sentir, no siempre, pero algunas mañanas, como unas ganas de vomitar? Claro que sí, claro que sí. Y generalmente, casi no es gastritis, cuando pasa eso puede ser úlceras que tenga la persona. Tiene que ir a checarse con su médico, ¿ok? ¿Y es puede ser algo que es muy malo? Puede ser algo muy malo, tiene que checarse con el médico. Si tiene gastritis, tener gastritis no es algo normal. Hay que checar por qué viene la gastritis. A veces son microbios en el estómago, uh-huh, que hay que matarlos. Otras veces hay hernias hiatales que hay que resolverlo. Otras veces hay que buscar el origen, por qué viene la gastritis. Okay. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Diálogo pastoral. Una llamada por aquí. Vamos a ver. Está la línea. A ver, aquí está. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Sí, mire, yo solo quiero opinar sobre la depresión. Cuando una persona crece con una culpa, y eso se hace depresión por causa de otra persona que le hizo daño. Uh-huh. Y cuando viene uno a los pies de Cristo, Dios le quita a uno esa culpa. Le quita a usted la culpa, pero muchas veces la depresión debajo sigue cuando hay falta de perdón. Oiga bien, hay gente que se deprime porque alguien le hizo algo, algún daño, y hay que tener una actitud de perdón. Hay gente que todavía guarda rencor contra esa persona, y ese rencor genera situaciones psicológicas en la vida de esa persona. Por lo tanto, así como Dios nos perdonó a nosotros, tenemos que perdonar a los demás. ¿Ok? Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo está? Mire, la pregunta sobre el movimiento esto de la deliberación. ¿Tiene algunos versículos que se pueden usar para...? Bueno, yo no me voy a poner ahorita a darle un estudio bíblico dándole mil versículos. La Biblia dice, si el hijo libertare, seréis verdaderamente libre. No existe tal cosa de liberación por etapa. Tercera cosa, los demonios no pueden poseer a un verdadero creyente. El espíritu maligno no puede vivir dentro del creyente al lado del Espíritu Santo que nos ha sellado a nosotros. Jesús nos habla y nos dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta? Así que muchas veces se confunde con ataduras y demonios a cosas que son situaciones carnales en la vida de la persona. Y nosotros no nos podemos andar por ahí reprendiendo carne. No existe tal cosa. Si usted va a Gálatas capítulo 5, ahí está la lista de todo lo que son las obras carnales que solamente se eliminan cuando nosotros fructificamos en nuestro espíritu. Entonces prácticamente la madurez espiritual es lo que vence la carne. Usted no puede andar ahí reprendiendo celos, reprendiendo qué sé yo, cuántas cosas, cuando eso es carne. Yo soy salvo 22 años, pero tengo mi familia, mi mamá y mis hermanos están todos metidos en eso. Bueno, mi punto es, no voy a poner ahorita a darle 200 versículos bíblicos diciendo este versículo, pero este es el concepto doctrinal lo que le estoy diciendo, ¿ok? Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Quería hacerle una pregunta. Después que Cristo resucitó, ¿cuántos días anduvo aquí en la tierra? 40. ¿40 días? Sí, señor. Ok, gracias. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano Erwin, disculpe. Cuando una gente se hace daño, ¿está endemoniado? ¿Se hace daño en qué sentido? ¿De qué estamos hablando? ¿Se quiere matar? ¿Se quiere suicidar? No, mire, iba en el camión y un hombre se apretaba la cara y se sacaba sangre, hermano. Bueno, yo no estaba allí para saber qué es lo que estaba pasando. Y habría que interrogar a este hombre, a ver su historia religiosa, a ver qué es lo que está pasando. Pudiese ser que sí. Pudiese ser también que sea un problema mental. Ah, bueno. Entonces, pero eso, un interrogatorio de ambas cosas, mirando su estabilidad de salud, su situación de salud, salud mental, y también mirando... No, miraba su... muy normal. Sí, pero hay locos que usted lo mira normal. Hay locos que le agarra con leer la Biblia. Y usted cree que son cristianos y son locos. Ah, bueno. ¿Te entiende? Dice, fulano se volvió loco por leer la Biblia. No. La Biblia no vuelve a nadie loco, son locos que le agarra con leer la Biblia y parecen normales. Oh, bueno, es que yo dije, Dios mío, ¿qué le pasa? Se jalaba y luego se apretaban las manos y para vernos como enojado. Lo más probable es que sea una persona que tenga ciertos problemas mentales. Puede ser que esté endemoniado, pero habría que checar cuál es el background de esa persona. Gracias, hermano. Dios me la bendiga mucho. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Nada más le quería preguntar, ¿qué consejo usted me daría como para descubrir cuál es el ministerio que Dios tiene para mi vida? Siéntese seriamente con su pastor, porque esa es una plática de 2 horas. Okay. Okay. Yo en 30 segundos no puedo ayudarle aquí. Hable con su pastor. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Mire, yo quisiera hacerle una pregunta. Cuando llegué a este país, yo tuve un aborto cuando era muy joven. Y las amigas con las que andaban conmigo se dieron cuenta y me vendieron por todo. Le dijeron a toda la gente que me conocía, ahora que yo vine a los pies del Señor y que Él me perdonó, yo tengo que aclararles a ellas esa duda de que ellas están con que sí lo hice y con que no lo hice. No, ese asunto, si no le andan preguntando, y esa cosa hace 20 años, 10 años, 5 años, y nadie le anda preguntando, usted no tiene que andar aclarando nada. Ok, pastor. Ahora, si alguien de ellos viene y le pregunta, le dice, oye, tengo una duda, dime la verdad. Ahora, está en usted si responde. Si usted responde, tiene que decir la verdad. Okay. Pero si dice, mejor yo prefiero no hablar de eso, es su vida personal y allí muere. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Sí, Hello. Pastor, yo quiero, la pregunta que le iba a hacer es, quiero que me den consejo referente a, usted sabe que ya viene Navidad, viene muchas cosas y pues yo apenas acabo de... Vamos al punto, no me le dé tanta vuelta a la olla, vamos al punto. Okay, entonces, ¿qué es lo que quiero? Que me den consejo, quisiera saber qué puedo hacer con todas las tentaciones que más que nada, pastor, vienen hoy en estas Navidades y entonces... Si es nuevo en el camino del Señor, sí. Y le llegan tentaciones, número uno, tiene que tener cuidado con los amigos que tenía antes, porque esos amigos van a querer buscarlo. Por lo tanto, es importante hacer nuevos amigos dentro de la iglesia. Número dos, son tiempos peligrosos para usted, son tiempos donde tiene que estar cerca de su iglesia, codeándose con la gente de su iglesia. Número tres, si usted es un hombre que está solo o tiene su familia, tratar, si es posible, en las fiestas de Navidad, como son Día de Acción de Gracia, ya Día de Navidad, Día de Año Nuevo, y ese tiempo de estar cerca de los hermanos, quizá comiendo con alguno de los hermanos, porque para eso, con la comunión de la iglesia nos ayuda y nos cubre en ese aspecto. Pero sobre todas las cosas es estar cerca del Señor en este tiempo y cuidarse, no andar por los caminos o las cosas que usted andaba antes. Amén, pastor. Gracias, pastor. Dios me le bendiga. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mi pregunta es, ¿podremos llegar a Dios, acercarnos a Dios sin pasar por una iglesia? El asunto aquí, usted puede acercarse a Dios, puede, habiendo escuchado el mensaje del Evangelio, un predicador, sabiendo cómo llegar a Jesucristo, usted puede recibir a Jesucristo solo, confesando a Jesucristo sus pecados, pero le voy a decir, fuera de una iglesia, usted no va a permanecer. Porque la misma Escritura dice, hay que congregarse más mirando los días que se acercan. Y el Señor mismo, Jesús, dijo, yo voy a establecer mi iglesia y será indestructible. La puerta del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Se da cuenta? Entonces, la iglesia la estableció Jesucristo. Y en la iglesia, por ejemplo, en Efesios dice que el Señor estableció ministros y los estableció, dice, para preparar a los santos para la obra del ministerio, para que lleguen a la madurez, para que no sean barridos por vientos de doctrina. Efesios 4, 11 y 12 y 13 dice eso, dando a entender que la iglesia nos cubre a nosotros en el aspecto, dándonos la doctrina, ayudándonos al crecimiento, ayudándonos a prepararnos para lo que el Señor tiene para nosotros y evitando la falsa doctrina para que nosotros no caigamos. Por lo tanto, hay que estar en una iglesia. Amén, hermano. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, mi pastor. Adelante. Mire, pastor, yo le voy a hacer una pregunta. Tengo una hermana de la iglesia. Dice que ella diezma muy poco porque pues es sola. Pero que ella tiene un hijo en México que le manda dinero y que las personas le dicen que es igual que le mande el dinero, que haga de cuenta que ella está diezmando. No, porque el dinero que ella recibe, lo recibe ella y ella diezma de lo que ella recibe a Dios, para su Dios, y con ello está protegiendo hasta cierto punto, conforme Malaquí, el trabajo de su hijo. ¿Ok? Ok, pastor. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada más. Buenas. Hola, pastor. Adelante. Habla Álvaro. Adelante. Habló a su programa. Adelante. Quería hablar, pues, para ver si me podía orientar o me podía ayudar espiritualmente, porque resulta que estoy separado de mi esposa y la verdad me siento muy solo, muy triste. ¿Cuál fue el motivo por el cual se separaron, si se puede saber? ¿Se pelearon? ¿Ella decidió irse? Alguna serie de... ¿Quién tuvo la culpa? Pues, en cierta forma, creo que yo soy culpable. Oh, entonces, bueno, entonces comenzando por todo, número uno, reconocer que tuvo la culpa. Número dos, reconocer dónde tuvo la culpa. Y ahora, como usted sabe que es el culpable, vaya a buscarla, trate de buscarla. Y no meramente decirle vente de nuevo para seguir en la misma, sino teniendo la disposición de cambiar. Y delante de ella reconocer, he sido culpable en esto y voy a tratar de cambiar estas áreas. Y no va a venir con usted luego, pero eventualmente volverá con usted si ella mira que hay un cambio genuino. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga y le guarde a usted. Última llamada. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Le quería hacer una pregunta. Adelante. Sí, así, rapidito, unos consejos. Tiene 30 segundos, hermano. 30 segundos okay. Le queda. Ok. Unos consejos que usted me podría dar de cómo, cuáles son los mejores pasos como para seguir, para madurar espiritualmente. No le entendí. ¿Cuáles fueron los mejores pasos para qué? Pasos para madurar espiritualmente. Número uno, estar en la iglesia, la adoración, la lectura de la palabra de Dios, la obediencia a las escrituras y la comunión con los santos del Señor en la iglesia. Cuando hablo de los santos, estoy hablando con los creyentes que están en la iglesia. Esos son los pasos para madurar. Si no hace estas cosas, no va a madurar. Ok. Ok. Dios me lo bendiga muchísimo. Muy bien, hermanos. Una llamada más. Por aquí vamos a ver la ultimita. Adelante, buenas tardes. 30 segundos. Buenas tardes, profesor. ¿Puede darme su correo electrónico? ¿Dar qué? Correo electrónico.